Aha. Frío, calma, hijas. De pantalla a chandar, despierto a la ciudad, al culero abro el bar. Yo, son goteras en el techo o son en mi cerebro, y qué más da, la resaca no me deja pensar. Así que cállate ya, busca algo que fumar. Pronto, es festivo pero aún así hay que currar. Es 5, 4, 6 menos cuarto. Frío en mi parada, sueños, legañas y Paco. 9 horas después, no siento de cintura a pies. Mis ojos no ven, pero el humo se lleva al estrés. Perdido en un porqué o atrapado en un perdón. No leo entre renglón y renglón, luego no hay resbalón. Nena, solo con mis hombres hay contratos. Círculo cerrado, Cani 54 bando. Bien. Sigan sumando motivos negativos. Mugre, calles sin brillos, polis incertidumbre, fieras rugen. Peleo por mi trozo mientras la ciudad se calla cachos. Y el texto viene solo, viene solo. Lucho por el todo, quédate con las migajas. 5:45, no hay constancia a la espalda tras el rey de la baraja. Dinero, doblo nada. Yo, calle contra empleo, juego a igualar la balanza. Lucho por el todo, quédate con las migajas. 5:45, no hay constancia a la espalda tras el rey de la baraja. Dinero, doblo nada. Yo, calle contra empleo, juego a igualar la balanza. Made in Cane, made in Cane. 45 frío, calma. Juego al gato y al ratón con un poli y un mirón. Tras 8 horas de trabajo mientras me castigo en mi rincón. Humo y alcohol, consumo y botellón. Estoy vetado en las calles, prohibido, almas ilegales. No hay don nadie que despierta y echa a andar. Descarto hijos de puta en busca de felicidad. Olvidé mirar atrás, musical oscuridad. Ronjas y soledad, with jazz y libertad. Tomad, el tiempo espera mientras fumo en mi parada. Otra jornada terminada, es otra calada. Jodido mañana, sombras planean sobre el barrio. Prolongar más este drama, nena, el deber me llama. Son drogas, parques, destellos y apagones. Perdido en la ciudad, solo yo con mis cojones. Hambre, estrés, tres, frío y madrugones. 54 bandos, sueños, legañas y ardores. Lucho por el todo, quédate con las migajas. 5:45, no hay constancia a la espalda tras el rey de la baraja. Dinero, doblo nada. Yo, calle contra empleo, juego a igualar la balanza. Lucho por el todo, quédate con las migajas. 5:45, no hay constancia a la espalda tras el rey de la baraja. Dinero, doblo nada. Yo, calle contra empleo, juego a igualar la balanza. Niño, mi nombre es César ahí detrás. Keep it real, made in Cali. Compañera, mis andanzas pronto negarán tu hazaña. Llegar a fin de mes, comer, lleva de ir a hacienda. Bien, la calle es ciencia, sal a estudiarla. Cobrar en B, moverse bien, acuñar plata, esclavitud indefinida. Piedra filosofal de libertad escogida. Hoy tres ceros en cartilla. Busco salidas, estabilidad y primas. Que ya es 28, hoy pago yo la priva. Brugal, Brugal, Brugal, Brugal.